realmente la patria somos todos. Yo leía nuestro cartel en la municipalidad y recordaba cuando estábamos en la iglesia, cuando uno comienza a ir a la escuela, aprende lo que es festejar el Día de la Patria, el 25 de mayo, el Día de la Revolución de Mayo, el día que empieza el camino hacia la independencia de la Argentina y comienza a aprender a reconocer a los patriotas, a esos hombres que todo les parecía posible, hombres que le ponían el pecho a las balas y el corazón y la mente a las ideas, ideas solidarias, ideas de un país justo y vivible para todos y todas. Y en este aniversario de la patria también debemos hacer un humilde homenaje a nuestros pueblos originarios, a nuestra comunidad originaria, que nunca bajó los brazos, que con la invasión de Colón, a los pocos meses, nuestra comunidad originaria se rebeló contra la esclavitud, contra la injusticia. Y si uno lee y estudia algunos datos, va a encontrar que en el siglo XVI nuestra comunidad original era de 700.000 habitantes y en 1810 de tan solo 200.000 habitantes. Esto tiene un solo significado, una sola palabra: genocidio. Por eso también hoy, en este 25 de mayo, en este Día de la Patria, debemos recordar a nuestra comunidad originaria. Por eso también debemos homenajear a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que mantienen la llama viva de la memoria y de la justicia, pero de la justicia sin venganza, que es la verdadera justicia. Por eso, también hoy, en este Día de la Patria, debemos recordar a nuestros soldados, a nuestros veteranos de Malvinas, que lucharon por nuestras islas, por nuestro suelo. Y homenajear a nuestros profesores, a nuestros maestros, que hacen patria día a día con nuestros hijos, con nuestros niños, con los hijos de la patria. Y recordar a Mariano Moreno con su programa presentado en la primera junta, maravilloso, ese programa de igualdad, de distribución de la riqueza, que también lo tomaron dos de, a mi entender, próceres brillantes como Belgrano y Castelli, las banderas de la igualdad, de la distribución de la riqueza, de la solidaridad. En este 25 de mayo debemos, cada uno de nosotros, levantar esas banderas en este momento de la historia, porque este 25 de mayo no es como el 25 de mayo de la dictadura, no es como el 25 de mayo de los 90, no es como el 25 de mayo del corralito, del corralón. Debemos levantar la bandera del trabajo, de la inclusión, de la justicia, de la solidaridad, de las cooperativas, de los programas inclusivos como el Conectar Igualdad, como el de Asignación Universal, porque eso también es patria. Y agradecer al profesor de música de la Escuela de las Cañuelas por la maravillosa las maravillosas canciones, porque fueron dos que escuchamos. También hablan de integración, porque fueron con la Escuela del Barrio Libertad. Esa idea nació en una visita que tuvimos, y comprometerlos para que en el próximo acto estén cantando y con más escuelas, que ensayemos una canción para contar todas las escuelas, todos los barrios, porque eso es la patria como muy bien lo explicaba Susana, es la integración, la solidaridad, el reconocernos, el egoísmo y el individualismo es destructor, no sirve, no le sirve a nadie. En algún momento, si sos egoísta, te va a afectar, nadie se salva solo. Por eso es muy importante esto de la patria somos todos. Es importante saber que todos tenemos derechos, que todos tenemos derechos a la educación, que todos tenemos derechos a una vivienda digna, que todos tenemos derecho a tener esperanza. Por eso debemos trabajar y debemos trabajar codo a codo con cada una de las instituciones. Yo estoy viendo acá torneos barriales, bomberos, cada una de las escuelas, trabajar con los maestros. Las escuelas son el segundo hogar de nuestros niños y en algunos casos el único, el lugar donde crecen, donde se educan, donde se socializan, así que también son la patria y tenemos que homenajearlos siempre. Nosotros como Estado acompañándolos porque es nuestro deber, como padres trabajando y ayudando a cada una de las escuelas y los alumnos estudiando, comprometiéndose, aunque a veces no es tan fácil estudiar, pero es muy importante. Y recordar en este momento, si ustedes me permiten, una frase que me enseñó hace unos años mi hijo Juan Bautista: ser cultos para ser libres. Es muy importante estudiar, es muy importante capacitarse. Agradecerles a cada uno de los que están presentes por compartir juntos esta fiesta de la patria. Agradecerles también a la canción del trabajo de Malvinas de los chicos, que fue maravillosa y que también vamos a comprometer para que sigan cantando en los actos. Agradecerle al director de la Escuela 4, que les cuento que yo tuve el privilegio de escuchar la canción ganadora en un desayuno en el municipio con los chicos de la Escuela del Trabajo de Malvinas y con dos chicas más con un trabajo escrito, y la verdad que uno se llena el alma de amor escuchando esa canción y el trabajo social de las maestras, y como broche de oro de ese desayuno maravilloso, se me acerca el director con una alumna contándome que tienen un proyecto solidario y que ese proyecto se llama Manos Solidarias y que este año egresaban y en vez de ir de viaje de fin de curso estaban ahorrando plata para ir a ayudar a alguna escuela de alguna provincia. Así que por eso es maravilloso dedicarle y decirle que también eso es patria, que eso es 25 de mayo. Agradecerles a todos, viva la patria, viva la familia, viva nuestro queridísimo Cañuelas. Muchísimas gracias.